nos enseñó a ver hacia abajo, a nunca decir que no, aceptar lo que nos venga, porque tenemos la vida ya marcada para poder pretender tener algo más allá del cielo. Resistir es mejor. ¿Cuánto tiempo más para vivirlo? Para poder creer en mí, no lo voy a permitir por hoy. Veo la luz del sol. De un amor que ya no te importa porque es peor. Esta bala que está calcinando tu locura y la razón para intentar salir ileso. Este circo que te mueve a su ritmo, que no deja ver el amanecer. En casi una década de existencia, la banda contó también con la colaboración de Marcelo Aguilar, Paco Arce, Alfonso Gutiérrez, Ibis Flies y Cristian Mejía de La Grupa y Nelson García de Umbral, entre muchos otros. Atarme otra vez, no lograrás, yo ya no voy más en tu tren. No me insistas más, no me arrastrarás. Hoy soy el ojo de tu huracán. Basta ya, déjame vivir en paz. No quiero más, no soy más mártir ni faquir. Tu tiempo pasó, Hoy estoy mejor. Tú ya no eres más mi obsesión. No me hables más, aléjate de mí. Porque no ves si llueve en Tel Aviv. No te escribo ni un poema, solo me inspiras pena. No calientas más mi piel, o solo me congelas. No me rompes ni un esquema, tu presencia me enferma. Con vos ya nada que ver, nada que ver. Atarme otra vez, jamás lo lograrás. Yo ya no voy más en tu tren. Tu tiempo pasó, hoy estoy mejor. Tú ya no eres más mi obsesión. No me hables más, aléjate de mí. Porque no ves si llueve en Tel Aviv. No te escribo ni un poema, solo me inspiras pena. No calientas más mi piel, hoy solo me congelas. No me rompes ni un esquema, tu presencia me enferma. Con vos ya nada que ver, nada que ver. No te escribo ni un poema, nada que ver, pero nada que ver. Con vos ya nada que ver. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e... Estoy buscando una canción que no se enamore, que no te busque, que no te toque, pero perdí. Estoy buscando una canción que no hable de ti. Y apareces de la nada como lluvia en pleno sol, y te ríes en mi cara como si nada. Estoy buscando una canción que hable de sol y playa. Y te mojas en mis versos, te bronceas en mi sol y seduces a las notas de mi guitarra. Y es que no puedo mentirme, oh no. Ahora comprendo que estás en mi interior, en mi locura, en mi rutina, en mi cordura, en mi canción. Oh, oh, oh. Sigo buscando una canción que me cuente historias mágicas. Y apareces aleteando entre mil hadas de color, y me conviertes en guardián de tu mirada. Thank you. de tu risa, de tu voz, y pensar que no eres todo, no sirvió de nada. En el año de 1988 publicaron su primer disco sencillo, Inspiración Asfáltica, con los temas Cara de Gafas y Músicos. Enseguida publicaron el sencillo Elsa. En 1994, y de la mano del sello independiente Coda Producciones, editaron su primer álbum que incluye el tema ¿Por qué no ves si llueve en Tel Aviv?, cuyo single se había convertido en 1993 en la canción más exitosa del grupo. También se promocionaron los cortes de Tapando el Sol con un Dedo, que es sensacional y la pondremos. Y también No Sirvió Para Nada, Lola, que formó parte de la banda sonora de la telenovela ecuatoriana Lola Calamidades. Y Hagamos un Trato, que formó parte de una campaña social en pro de la creación de una fundación para la distrofia muscular, encabezada por Juan Carlos Vela. Yeah. corazón. Sé que hay algo adentro que tú escondes. ¿Por qué esperar? ¿Por qué lastimar? Porque a eso tú nunca respondes. Se ha dormido en ti la pasión por mí. No quieres que mi cuerpo te roce. Tanta ilusión, tanta decepción. Tengo miedo de lo que me escondes. Sabes dónde estoy, sabes cómo soy. Tal vez lo obvio es lo que te rompe. Dime si es verdad que tu ansiedad por cambiar de vida te corrompe. Altera mi razón. Sé que hay algo adentro que tú escondes. ¿Por qué esperar? ¿Por qué lastimar? Porque a eso tú nunca respondes. Sé qué estás haciendo aquí conmigo. No te entiendo porque yo soy ronco negro, tú eres vino. Soy sol de playa y tú eres luna llena en costas blancas. Cuando llegas yo me voy. Yo no sé qué es lo que piensas cuando te miro. No te puedo descubrir, o no me animo, no, no, no, no, no, no.

huesos, huesos. No te puedo olvidar. caricia mi alma. Llegando al desván donde guardo lo que no quiero de ti. O en tentación de arrancarte de una vez de aquí, ocultando mi verdad en esta densa oscuridad. Que escucho es Pancho Terán publicó en 2001 su álbum como solista Tu Lugar, al que le seguirían los discos El Planeta de las Rosas y el disco en vivo de distribución limitada 2190 días.

Esto ya parece un juego. La cifra de corruptos crece y crece. Todos dicen, señores, aquí puse y no aparece. ¿Qué pasa?